Hace ya bastante tiempo que venía trabajando con el tema de las redes sociales para el Grupo 23, especialmente con el diario Tiempo Argentino, el sitio Infonews y el canal de televisión CN23, ahora varios de ellos en conflicto. Más tarde, ahora en un ratito vamos a Sí, hablar después de vamos a todo seguir eso por eso también. también. Así que de alguna manera estaba haciendo como una especie de formación en lo que es la comunicación a través de las redes sociales, digamos, a mis compañeros y a algunos jefes yo les decía que estaba haciendo como un posgrado. Y de alguna forma aproveché el momento mediático que había con el tema de la discusión sobre el precio del asado y retomé una vieja idea que tenía que era la de hacer un mapa con información sobre los precios. Es una especie de guía, en realidad. Pero es simpático porque es un mapa, que es algo que se está utilizando bastante en los noticieros, por ejemplo, y que también Claro. en internet, por supuesto. Mapas que allá había sobre el tema de las carnicerías y eso, pero lo que no había era un mapa que le pidiera a las personas que actualizaran los precios en los cuales compraba Claro. algún producto. Y esta fue la particularidad que tuvo en un momento de crisis y de aumento de precios muy importante por el tema de la inflación disparada a partir de los últimos meses del gobierno anterior y del nuevo gobierno de Macri. Incluso en esos días que salía el mapa, el ministro habló sobre el precio del asado. Así que el precio del asado hizo que la gente se interesara y el mapa del asado rápidamente pasó de 25 carnicerías que tenía cuando fue Gestado en la primera parte. estrenado, ¿sí? A 4.200 Fua. en 10 o 15 días. Miguel, sé que hubo también una cuestión que arrancó en una plataforma que conocemos todos, la de la G, la del buscador, y tuviste algún percance ahí, tuviste que armar por afuera de eso porque te dieron de baja un poco el sitio, una cosa así, fue que pasó. Claro, en realidad fue una iniciativa así media impulsiva y yo no manejo programas, no soy Claro. programador, sino periodista. Lo que se me ocurrió fue utilizar lo que existe, lo que está disponible, que es el Google Map. Pero el Google Map lo que tiene es que para que la gente te aporte los datos, tiene que ser totalmente abierta la plataforma. Eso hizo que el día miércoles, como 3 o 4 días después de que estuviera el mapa online, a alguien le pareciera gracioso borrar toda la información que tenía y lo borró el mapa, borró una por una todas las carnicerías, que en ese momento serían unas 200. Y no, por suerte siempre hay un backup, así que se pudo recuperar el backup. Y en ese momento me contacté con unos pibes de Buenos Aires que hacen justamente trabajan sobre mapas, que se llaman Sistema Mapache, y ellos fueron los que en Terminaron 48 horas programando. pudieron resolver el problema, ya tenían algunos otros mapas armados, lo que hubo que hacer es pasar la información y nada más. Así que se puso en funcionamiento, empezó a aparecer en la tele, que eso fue lo que hizo que fuera la explosión de la cosa, aunque ya tenía 8.000 visitas por día, pero cuando empezó a aparecer en Se la tele, masificó. empezó a tener 20.000, Fue 1.000 visitas impresionante. al mismo tiempo. Miguel, y vos que decías que al principio había unas 45 carnicerías que ahora llegaron a más de 4.000, ¿pudiste notar que los precios varían según los barrios o es indistinto? ¿Cómo fue ese mini análisis? Y bueno, es raro porque a partir de la aparición de los datos se pueden hacer millones de cosas con esos datos. Y por ejemplo, derribar algunos mitos como este del tema barrial, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que ocurre esto con algunos prejuicios respecto de lo que sale algún producto, en este caso es el asado, en algunos barrios como Palermo o lo que sale en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, que supuestamente es más barata. El mapa dice que no, que eso es relativo, que hay lugares en barrios caros donde el asado se compra al mismo precio que en los barrios de la zona sur. Y que lo mismo pasa con algunas carnicerías que en la zona sur cobran tan caro como en la zona norte de Redundo. la ciudad. Lo que sí hay es una diferencia más territorial que tiene que ver con alguna cuestión de logística, que es que la zona sur del país es bastante más cara. No todos los lugares, pero hay muchos lugares donde la carne está más cara. Y además que también vamos a ir perfeccionando y cambiándolo al mapa para poder hacer otras mediciones, no solamente la del precio, porque lo que tiene es que se compran diferentes tipos De carne. de carne. Entonces, para que los usuarios puedan poner algún otro tipo de puntaje o de relación entre el precio y la calidad también con el mapa. ¿Y el precio que figura es el precio del kilo de tira de asado o de vacío? Por ahora es solamente el precio de la tira de asado. por eso es el mapa del asado, pero la idea es abrir a todos los cortes, que por lo menos todos los cortes que se pueden tirar a la parrilla. Y la otra cosa es que hacer algunas encuestas, para ver el se comienza a bifurcar ahí, se empieza a hacer más amplio lo que abarca el mapa. Tal vez la posibilidad de que algunas carnicerías si venden delivery con la posibilidad de comprar online, agreguen ese el servicio. Miguel, una cuestión que no sé si esto fue tan así, pero uno viendo la tapa de los diarios empezaba a analizar y en un momento sale en la tapa de lo que alguna vez fue considerado el grandero argentino, estamos hablando del Clarín, sí, el presidente de la Nación diciendo que va a haber una aplicación para controlar precios y que la va a subir y que la va a poner por teléfono, y uno que justo venía viendo todo el estallido del mapa del asado, se le cruzaba por ahí que quizás la idea la habían podido llegar a tomar a partir de lo que fue el mapa del asado y esta consulta donde cada uno sube en su barrio cuál es el precio del asado y como que es entre ciudadanos quienes se prestan la información. ¿A vos te llegó algún dato? ¿Te llamó alguien? ¿Te hablaron algo? Directamente fue una te robaron la idea, pero para otros rubros. Sí, también es posible que sea una cuestión de coincidencia por el momento histórico en el que vivimos. De aplicaciones, claro, y todo ese tema. Digamos, para no acusar de nada a nadie y tampoco ser el dueño de la cosa, digamos, claro. Las ideas... si bien está, yo desarrollé una idea que tenía, también son de todos, hay una suerte de coincidencia muchas veces, incluso también en cuestiones musicales, que se escuchan bandas que son famosas, que suenan igual o que tienen algunas melodías iguales que bandas que no las escucha nadie, solamente los amigos. Sí. Así que bueno, me parece de todas maneras que lo que dijo el gobierno en su momento es no tan parecido, en el sentido de que la aplicación que pensaban desarrollar tenía que ver con información aportada por los propios comerciantes. Esto lo que tiene de particular es que apuesta a que el consumidor, es decir, los usuarios, sean los que cargan la información. Si pueden hacer algo así, sí, supongo que pueden. Me parece que ya no rinde la idea del mapa como tal, sino que ya está, el mapa del asado ya pasó y... hacer otro mapa no va a tener el mismo resultado. Y que se pueden hacer otras cosas, que se pueden usar los mapas, pero hay que tener ideas un poco más creativas. Ampliar, sí, seguir ampliando. Hay que hacer otras cosas. Yo tengo en desarrollo otro proyecto que he compartido. ¿Se puede decir con algo? No se puede decir porque si lo quieren robar, que lo roben. Que es el INDEC del pueblo. Ahí va. Es también un mapa... donde las personas, igual que en el mapa del asado, cargan los precios de la canasta. Ahí va, muy bueno. Así que bueno, espero que no porque lo roben. Esto trajo consecuencias, digo, porque el otro día leí una noticia, leí en algún lado, le reventaron la carnicería, le reventaron unos blindex a una carnicería, en diagonal, no sé en dónde, acá en La Plata, y hablaba justo que tenía el precio barato de la carne, entonces digo, bueno, también opera la mafia de la carne, digo, porque hay un sistema alrededor de la carne de quién corta la vaca, quién pasa por el frigorífico, quién no, cómo se mueve todo eso. Digo, se presta a la especulación y el mapa del asado era, bueno, empezaba como a visibilizar todo ese tema y decir, bueno, ¿cómo puede ser que la carne valga a 2 cuadras de distancia un precio a otro? Y era como mencionaba Miguel, que no tenía tanta composición geográfica, sino más bien disposición de los propios carniceros, de la propia industria de la carne. Sí, entre los carniceros también se dan bastante. Se dan lindo, de todas ¿no? maneras, yo pienso que la situación esta de violencia no tiene que ver con el mapa, porque me parece más bien una cuestión de la lucha por el tema de los precios que tienen. Claro, no digo, el mapa como empezó a poner, a visibilizar toda esta cuestión, no que tenga que ver con el mapa. No, pero... Pero sí eso, de cómo se empieza a ver. No, porque viste que justo habló Pratt Guy sobre que había visto el asado a 140 pesos claro. en un supermercado, y cuando fue la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso... Que hablaba Macri, entre las 10 carteles que le colgaba la gente del Frente para la Victoria estaba el precio del asado. Eso quiere decir que es algo que nos atraviesa muy profundamente como sociedad. Sin duda. Así que, bueno, después las cuestiones entre los comerciantes tienen que ver con muchas cosas, sí, sobre qué tipo de animal compran y cuál es el que ofrecen. La calidad de los cortes, si te la desgrasan o no te la desgrasan. Claro. Eso también es una experiencia que cada consumidor tiene que hacer con el lugar en donde va a comprar. Miguel, pero acá nosotros le hablamos de precios, digamos, es una propuesta. Si vos te enganchás y querés saber, y tenés, sobre todo para ahora que... Porque el mapa nació con el tema este de los despidos y no cobrar los salarios. El tiempo que no se podía comer carne. Que claro, y estaba con eso. Aumentando mucho. Entonces, bueno, es un servicio también, un servicio que además... lo hacemos entre todos, por eso está interesante la palabra colaborativa. Eso te iba a preguntar. Uno, es libre el mapa del asado, pero uno debe registrarse en un usuario para poder subir los datos correspondientes, ¿no? De tal carnicería, en tal lugar, es tanto el precio. Claro, a partir de este accidente que tuvimos cuando era Google Map de alguien que entró y borró todos los datos, lo que decidimos fue, bueno, en principio fue abierta igual la plataforma, pero ahora es, te tenés que loguear, es decir, que tenés que tener un usuario, igual lo haces con tu mail, ahora más adelante va a ser con Facebook, y tenés un límite para hacer cambios, solamente puedes hacer 3 cambios por día. Ahí va. Y esto más que nada es porque ¿quién va a aportar datos de 20 carnicerías? Digamos, solamente alguien más chiflado que yo puede salir a recorrer y poner el fanático del asado. Así que bueno, 3, porque además se pueden hacer otras cosas en la página, como poner puntaje y esas cosas. Así que 3 acciones. Y esas 3 acciones están registradas, es decir, que si hay algún usuario que hace alguna denuncia incorrecta o algo. Después se da de baja, se bloquea. Y tiene que ver con esto de la. Sí, de que borraron las. Claro, que la dieron de baja. Claro, al primero. Entonces es una manera de protección. Y además la idea es empezar a dar premios. Eso vamos a ver quiénes nos acompañan en la página. Pero hablamos de premios interesantes para la parrilla. Ahí va. Suena más que interesante. Si estás escuchando del otro lado y recién sintonizás el 106.3 o www.radionauta.com.ar. Estamos charlando con Miguel Graciano, periodista, escritor y ahora también el ideólogo del mapa del asado y de una primicia que nos acabamos de enterar, que es el INDEC del pueblo. Ya como sonar suena bien, radial suena, ahora vamos a ver cuál es el desarrollo que tiene en la cuestión virtual. Pasar del INDEC de Moreno al INDEC del pueblo suena bien. Ahora yo tengo una pregunta, mucho asado, pero a la hora de poner la parrilla... ¿Está aprobada su actitud, digo, tanto de Facundo como de Miguel, o es solo ir a comprar y conseguir un buen precio? Últimamente me estoy dedicando a parte de la compra, pero si queda y hay que hacerlo, lo que pasa es que no quiero entrar en ese la cuestión, viste, que entre amigos está el que hace el asado y que viene y que al lado, y que ponerle un poquito acá, ponerle un poquito allá. No soy el fanático de querer hacer todo el asado toda vez, no, si tengo que hacerlo, que yo en algunas situaciones con tal gente me toca, hago el asado y creo que me defiendo. De inicio a final. De inicio a final. ¿Usted, Miguel, realiza el asado o lo compra? No, yo no dejo que nadie se acerque a la parrilla. Claro, ahí está.